látigo castigando se ha vuelto un castigador. Ahí viene el látigo castigando, se ha vuelto un castigador. Aguanta un poco, compay, ese castigo tan duro. Cuando te digan no hay, no te disfraces de mulo. Ahí viene el látigo castigando, se ha vuelto un castigador. Ahí viene el látigo castigando, se ha vuelto un castigador. Afloja un poco el cordel, no seas castigador. Mira que puedes perder de tu mujer el amor. Se ha vuelto un castigador. Se ha vuelto un castigador. Se ha vuelto un castigador. Ahí viene el látigo castigando. Se ha vuelto un castigador.